Antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir, y en alguna madrugada, sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Primero entierran las prendas en cuevas, como peludos, y aquellos indios cerdudos, siempre llenos de recelos, en los caballos en pelo se vienen medio desnudos. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es arma segura, vienen con la lanza sola y varios pares de bolas atados a la cintura. De ese modo anda liviano, no fatiga al mancarrón, es su espuela en el malón después de bien afilado, un cuernito de venado que se agarra en el garrón. El indio que tiene un pingo que se llega a distinguir, lo cuida hasta para dormir, de ese cuidado es esclavo, se lo alquila a otro indio bravo cuando vienen a invadir. Por vigilarlo no come, ni aun el sueño concilia. Solo en eso no hay desidia. De noche, les aseguro, para tenerlo seguro le hace cerco la familia. Por eso habrán visto ustedes, si en el caso se han hallado, y si no lo han observado, ténganlo desde hoy presente, que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Marcha el indio a trote largo, paso que rinde y que dura. Viene en dirección segura y jamás a su capricho. No se les escapa bicho en la noche más oscura. Caminan entre tinieblas con un cerco bien formado. Lo estrechan con gran cuidado y agarran al aclarar ñanduces, gamas, venao, cuanto ha podido de entrar. Su señal es un humito que se eleva muy arriba. Y no hay quien no lo aperciba con esa vista que tienen, de todas partes se vienen a engrosar la comitiva. Ancina se van juntando hasta hacer esas reuniones que caen en las invasiones en número tan crecido. Para formarla han salido de los últimos rincones. Es guerra cruel la del indio porque viene como fiera, atropella donde quiera y de asolar no se cansa. De su pingo y de su lanza toda salvación espera. Debe atarse bien la faja quien a guardarlo se atreva. Siempre mala intención lleva. Y como tiene alma grande, no hay plegaria que lo ablande ni dolor que lo conmueva. Odia de muerte al cristiano, hace guerra sin cuartel. Para matarlo es sin yel, es fiero de condición. No golpea la compasión en el pecho del infiel. Tiene la vista del águila, del león la temeridad. En el desierto no habrá animal que él no lo entienda, ni fiera que no aprenda un instinto de crueldad. Es tenaz en su barbarie, no esperen verlo cambiar. El deseo de mejorar en su rudeza no cabe. El bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano el triunfo de sus correrías. La risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Se cruzan por el desierto como un animal feroz, dan cada alarido atroz que hace erizar los cabellos. Parece que a todos ellos los ha maldecido Dios. Todo el peso del trabajo lo dejan a las mujeres. El indio es indio y no quiere apiar de su condición. Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. El que envenena en sus armas les mandan sus hechiceras. Y como ni a Dios veneran, nada los pampas contiene. Hasta los nombres que tienen son de animales y fieras. Y son, por Cristo bendito, los más desasiados del mundo. Esos indios vagabundos, con repugnancia me acuerdo, viven lo mismo que el cerdo en esos toldos inmundos. Naides puede imaginar una miseria mayor. Su pobreza causa horror. No sabe que el indio bruto que la tierra no da fruto si no la riega el sudor.